hermana Teresa Simeonato, superiora general de las hermanas maestras de Santa Dorotea. Me parece que al final, después de este momento de fiesta, se puede decir que hemos podido mirar el verdadero rostro de la obra de Santa Dorotea, en el sentido que aquí se han encontrado todas las familias de los cooperadores y nosotros queremos trabajar mucho con las familias. Que no se cansa de trabajar por los jóvenes, porque estos son el futuro de toda la humanidad.